Radio CITSUR, tejiendo redes de apoyo, defensa y solidaridad desde Gualmapu. Infórmate, reflexiona y debate con los programas realizados por el Centro de Investigación y Defensa Sur. Transmitido a través de su radioemisora favorita. Mari Mari, compu la mien, compu benoy, saludamos afectuosamente para dar la bienvenida al tercer capítulo de CITSUR, tejiendo redes desde Gualmapu. Soy Maureen Ortiz, periodista, y junto a la abogada Rayen Daza Pilquinao, les invitamos a quedarse en sintonía en esta nueva edición de la producción del núcleo antipatriarcal del CITSUR. Mari Mari, la mien, Rayen, ¿cómo está? Mari Mari, Maureen. Y Mari Mari, compu buenú, y a todos la mien que nos escuchan, pinche Rayen Daza Pilquinao Piñey, saludando desde el Gualmapu, para invitarles el día de hoy a este gran programa que les traemos junto a nuestros también y colegas abogados de CITSUR, Sebastián Saavedra, Christopher Corbalán y Pablo Ortega. Ellos nos traen el día de hoy dos cápsulas donde comparten valiosa información sobre la defensa de las personas criminalizadas en la revuelta social chilena, así como del arte y su histórica manifestación frente a los abusos del poder. Vamos a la cápsula. Buenas a todos, Sebastián Saavedra, abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur. Vamos a realizar esta cápsula junto con mi amigo y colega Christopher Corbalán. Hola Seba, un saludo a todos los oyentes. Desde Radio CITSUR, hoy los invitamos a reflexionar sobre la actualidad, la criminalización de la protesta y las diferentes formas que tiene de expresarse el descontento y las demandas sociales. Vamos a hablar de lesa humanidad, de la música como forma de protesta y de la criminalización de la misma protesta. Sí, bueno, en esta oportunidad quisiéramos hablarles y comentarles acerca de la represión y la criminalización de la protesta social, uno de nuestros elementos fundamentales de nuestro quehacer en el Centro de Investigación. Y quisiéramos referirnos en forma muy particular en esta oportunidad respecto de los lesionados oculares, que es una realidad, una triste realidad que nos ha tocado vivir una vez realizado la revuelta popular de octubre del año pasado, y donde se vivieron una serie de situaciones muy, muy graves, que han sido, de hecho, reportadas por ya 4 informes de organismos internacionales en relación a la vulneración de derechos fundamentales, principalmente de parte de la Policía de Carabineros de Chile. Todo esto, obviamente, respaldado por el mando civil. Así tenemos el informe, en primer lugar, de Amnistía Internacional, luego vino el informe de Human Rights Watch, posteriormente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En cada uno de estos informes se hace un repaso por parte de estos organismos en relación al actuar de carabineros y que ha dejado, en términos estadísticos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció el actuar de carabineros señalando que ha interpuesto hasta marzo del 2020 1.465 acciones judiciales, existiendo un total de 3.838 personas heridas en el contexto de la protesta. El Ministerio Público, en su informe anual del año 2019, que solamente reportaba hasta el 30 de noviembre del año pasado, habían ya 5.558 víctimas del actuar de las fuerzas policiales. Y quizás lo más triste es la cantidad de formalizados. En ese mismo informe del Ministerio Público señalaba que a esa fecha existían solo 38 funcionarios formalizados. En el caso de los lesionados oculares, descontando el caso de Gustavo Gatica y de Fabiola, no existen grandes formalizaciones. Y en el ámbito local, nosotros como Centro de Investigación hemos interpuesto querellas en favor de lesionados oculares, que en la región de la Araucanía ascienden a 7 víctimas. Por parte del Centro de Investigación y Defensa hemos presentado 4 querellas y hemos realizado una calificación jurídica distinta a lo que ha efectuado tanto el Ministerio Público como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y hemos calificado los hechos como delitos de lesa humanidad. Esta calificación jurídica deriva de una legislación establecida en el año 2009, la Ley 20.357, que tipifica justamente crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. A diferencia de los delitos comunes, en este caso de crímenes, se ha establecido una serie de antecedentes que tienen que reunirse para estar frente a uno de estos hechos y que en el ámbito más objetivo tienen que ser crímenes o delitos que se realizan de forma sistemática o masiva. En este caso, evidentemente, nos encontramos con una masividad a lo largo del país, como ya hemos dado cuenta con las breves estadísticas que hemos reportado. Pero además existe aquí también un componente que tiene que estar en el ánimo de la gente, en este caso, el ánimo del delincuente, del criminal. Y en este caso nos referimos obviamente al actuar de carabineros. Existen antecedentes ya del año 2012 que establecían que carabineros tenía pleno conocimiento de la dañosidad de este tipo de armas. Nos referimos a las armas no letales, las escopetas con balines, que es precisamente, por ejemplo, una de las armas utilizadas para dar muerte a la adolescente Alex Lemún, el año 2002. Ya el año 2002 existe un informe de la BOCAR, que es el Laboratorio de Carabineros, que señalaba expresamente los peligros que tenía la utilización de este tipo de armas cuando se apuntaban al cuello o a la cabeza. En las mismas reportes que dan una vez que Carabineros realiza las compras de estos perdigones, la misma empresa que le vendía a Carabineros también informaba esta situación, que no podían ser disparadas a determinados metros, me parece que más, no pueden ser menos de 30 metros, pero que la realidad fue bastante dura al comprobar cómo se utilizaban este tipo de armamento por parte de Carabineros, que en el ámbito nacional y parafraseando al presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, cuando fue invitado al Congreso Nacional, cuando se discutía esta situación, calificó estos hechos como una verdadera emergencia sanitaria, porque el número de lesionados oculares es altísimo y da cuenta de la masividad de este tipo de hechos. Nos referimos en el caso de lesionados oculares, al 15 de enero del año 2020 se han reportado 405 casos, es decir, un número excesivamente alto. Muchos de ellos, casi todos, por no decir casi todos, se trata de víctimas muy, muy jóvenes que han visto evidentemente alterada su forma de vida, su proyecto de vida, la mutilación de su rostro. En el ámbito local, de estos 7 casos, en uno solo de ellos existe solicitud para formalizar al carabinero, que en este caso se trata del comisario de las Fuerzas Especiales de Temuco. Sin embargo, no existió mayor avance, lamentablemente, en el resto de los casos, lo que evidentemente conflictúa o existe una problemática, porque cualquier proceso constituyente requiere un mínimo de justicia. En este caso, obviamente, todos nosotros debemos estar muy agradecidos de estos jóvenes que han permitido este momento histórico, pero que lamentablemente la sociedad y en particular las investigaciones no han realizado o no han permitido alcanzar la justicia que se merece. Cristo. Sí, es importante lo que señala Seba en cuanto a la figura sobre la que nosotros estamos efectuando las querellas, porque son figuras que están precisamente construidas para controlar a quienes en uso del poder de armas, del poder estatal o de grupos que intentan hacerse el poder, cometen crímenes indiscriminados contra las personas. Es un hecho de suma actualidad porque habitualmente esta figura se emplea o aparece, digamos, en escena en los procesos de justicia transicional. Esto es cuando un régimen autoritario deja de estar en el poder, se produce algún cambio en el poder que permite que se vayan juzgando estos crímenes que mientras estos se encuentran en el poder están en la absoluta impunidad. Entonces, es importante que la imputación sea por delitos de lesa humanidad, porque en nuestro concepto, el gobierno, como decías tú, con todos estos informes y en la medida en que se iban dando los hechos de mutilados, en ningún momento realizó alguna política que detuviera estas mutilaciones. Y eso es lo que hay que perseguir, esa es la responsabilidad que hay que perseguir. Actualmente, el presidente de Kosovo, solo hace unos días, dimitió precisamente porque se encuentra acusado en el Tribunal de La Haya de delitos de lesa humanidad en el proceso cuando él hacía parte del Ejército de Liberación de Kosovo, entre los años 98-2000. Entonces, desde nuestro punto de vista, el crimen de lesa humanidad es importante que quede establecido como un hito histórico, porque es la forma que tenemos también de frenar al poder, de frenar a los estados cuando enfrentan la protesta social de esta manera criminal. Es necesario sentar un precedente histórico de que esos hechos no van a volver a repetirse y que si alguien tiene la tentación en el poder de incurrir en este tipo de prácticas, será juzgado. Y yo creo que es un estándar para nuestros tribunales. Nuestros tribunales generalmente han sido timoratos en el control del poder. Como tú expresabas antes, Seba, la cantidad de formalizados por actos de protesta es diametralmente distinta a la cantidad de funcionarios policiales que se encuentran formalizados por estas mutilaciones. Y eso en parte porque el poder judicial y los actores judiciales siempre se muestran dóciles y solícitos frente al poder, digamos, estatal, económico, político vigente. Evidentemente lo que dice Cristo es un elemento fundamental en un Estado de Derecho democrático, que los tribunales de justicia, de forma independiente e imparcial, establezcan la responsabilidad y las sanciones penales para los responsables, lo que evidentemente tiene que ir en un proceso constituyente como el que estamos viviendo, de la mano de una profunda reforma de las policías, en particular de Carabineros de Chile. Quisiéramos también invitar a la presente conversación a nuestro colega y amigo Pablo Ortega, quien también sabemos que como Centro de Investigación y Defensa representa a algunos lesionados oculares ya en la zona del Biobío. Lo que hemos conversado actualmente se refiere a casos de la Araucanía, y para eso también quisiéramos consultarle y pedirle su opinión. Gracias, Sebastián. Sí, mira, respecto al actuar del Estado en general, con respecto a sus poblaciones civiles, y fundamentalmente en América Latina, es una actuación es una posición de absoluto desprecio hacia el pueblo. No olvidemos que el campesinado chileno, que es la base de nuestra población, ni siquiera estamos hablando del tema mapuche específicamente, vivía en condiciones de absoluta pobreza, aún peor que el campesinado ruso, según algunos autores que dejaban crónicas al respecto. Y eso se traspasa a todas las instituciones del Estado. Y en lo particular, en relación al control del poder, el poder judicial está muy al debe. Y yo creo que esto debe ligarse a otros temas, porque durante la dictadura militar se intervinieron todos los poderes del Estado, todas las instituciones, salvo el poder judicial, que de algún modo legitimó con sus declaraciones previas el quiebre constitucional, ya que declaró fuera de la ley al poder ejecutivo, y después mantuvieron una complicidad o un silencio cómplice respecto de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura. Y luego, dentro de la semidemocracia que vivimos como chilenos, en el conflicto mapuche dieron la espalda a las víctimas mapuche. Fueron muy, muchos jueces intentaron ser justos, intentaron también ser objetivos respecto a las imputaciones en contra de los comuneros mapuche, pero nadie fue capaz en aquellos tiempos en que tenían el poder de instrucción, antes de la reforma procesal penal, de pesquisar las lesiones, los heridos, los lesionados oculares que se daban en las comunidades mapuche en cada procedimiento policial. No lo hicieron. Y luego, en la reforma procesal penal, el Ministerio Público intenta ser justo muchas veces, sin duda, pero él persigue a los mapuche, el Ministerio Público persigue a los mapuche y muy tímidamente persigue los delitos cometidos por mapuche en que ellos piensan que hay participación mapuche. En ese sentido lo digo, no es una institución racista, aunque algo tenga de ello, como todas las instituciones chilenas, latinoamericanas, etc. No es una acusación de racismo. Pero ellos persiguen con mucho énfasis los delitos en que hay comuneros mapuches involucrados, sobre todo si dicen relación con temas de reivindicación de tierra o lo que ellos denominan violencia rural. Un eufemismo para no mirar la matriz política e histórica que hay detrás de lo que investigan. Pero han sido muy tímidos al pesquisar a las fuerzas del orden respecto de los atentados a los derechos humanos y los crímenes cometidos en contra de la población mapuche. El derecho penal no ha estado a favor de los mapuches. Y ahora ha quedado más absolutamente claro durante el estallido social en Chile que el poder judicial intenta ser justo, pero procesa a los ciudadanos que se manifiestan por sus derechos, y no, o por lo menos, o no en la misma proporción a las fuerzas policiales que cometen violaciones y excesos, porque definitivamente no son puestos a disposición de ellos por el Ministerio Público, o porque se demoran mucho, o porque definitivamente hay un silencio institucional respecto de este punto, que ha cambiado, que está cambiando, y que tenemos muchas esperanzas de que llegue a tener estándares democráticos. Te cuento, Sebastián, Christopher, que acá en el Biobío igualmente tenemos una querella en contra de funcionarios, de oficiales de carabineros que utilizaron, no de acuerdo a la reglamentación vigente, su escopeta antimotines y causaron lesiones oculares. Y en este caso específico, ni siquiera era respecto de personas que se manifestaban o que pudieran haber estado cometiendo delitos, sino en contra de un camarógrafo que estaba cubriendo para un medio de comunicación social los incidentes, y resultó lesionado con una lesión ocular producto del mal uso de una escopeta antimotines que se produjo en ese contexto. De la misma manera, muchos estudiantes, y en este también algunos estudiantes que han sido heridos por disparos desde la espalda, me recuerda el caso de Mendoza Collío, o de, bueno, la mayoría de las víctimas mapuches que fueron disparadas por la espalda. Esperamos y confiamos que los tribunales esta vez no sean cómplices, y que el Ministerio Público también investigue las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo chileno, pero también contra el pueblo mapuche. Bueno, sin duda es un tema que sigue desarrollándose y que va a ser materia también, por supuesto, de los próximos días, meses y años. Una vez que ya se dé comienzo al proceso constituyente, sin duda los mutilados oculares van a ser un tema de discusión. Como Estado, el Estado tiene que hacerse cargo de esta situación, no solamente en el ámbito judicial, sino que también en el ámbito administrativo en su salud, en el ámbito de de los programas de reparación. De la seguridad social también, pues claro. Exactamente. A mí me encantaría, por ejemplo, ver a Gustavo Gatica en la Asamblea Constituyente. Me encantaría verlo ahí. Sin duda tienen más que ganado un espacio, como lo mencionaba anteriormente. Tenemos que estar todos muy agradecidos de estos jóvenes valientes, que con un arrojo pero admirable, fueron capaces de desafiar a una institucionalidad como es la policía, quienes armados y sin ningún criterio ni del más mínimo sentido común, utilizaron armamento en contra de sus propios compatriotas, dejando secuela en su rostro, un tema que realmente da mucha pena ver a jóvenes en esa circunstancia, y que por cierto tiene que hacerse cargo el Estado. Quisiera también retomar el tema de la represión. Los asirios trataban así a sus enemigos. Claro, significa una situación que lo va a dejar marcado de por vida, pero tampoco quisiéramos dejar de lado la protesta en el sentido de que solamente no fueron solamente campos de batalla. Existieron muchos momentos que quedaron grabados obviamente en los medios de comunicación, pero sobre todo en la retina social, comunitaria de todo, bailes, grandes elementos artísticos, como olvidar, por ejemplo, lo que realizaban las tesis, combinando el tema del feminismo, que obviamente ha marcado... Uno de los motores... Y podemos ver también cómo se comporta el Estado, Cristo, con estas nuevas legislaciones que justamente criminalizan y sancionan delitos que antes no existían y que han nacido justamente al ver estas nuevas realidades que pudimos ver todo a partir del octubre del año recién pasado. Claro. Sí, Seba, como dice, la protesta social padece la represión del Estado, digamos, la represión más brutal, el poder desatado, la fuerza bruta. Y también la fuerza que se ejerce a través de las instituciones, como a través de proyectos de leyes, porque la protesta no es solo la primera línea de cuyos jóvenes tenemos que estar eternamente agradecidos, porque es también baile, música, canciones, que también reciben respuesta de parte del Estado. Como tú decías, las tesis, por ejemplo, o el que baila pasa, que es una forma absolutamente novedosa de protestar, y que aún así ha sido criminalizada. La música, la protesta, también es expresión del descontento social y también es objeto de la represión estatal. Esto ha sido históricamente así, ¿eh? La música siempre ha estado ahí hostigando al poder. Recordemos en la Edad Media los juglares cuando andaban ahí riéndose por los campos, iban itinerantemente riéndose del poder del monarca. En nuestra historia más reciente, miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Con el golpe militar, mucha de esta música fue prohibida, como esta canción que comienza a sonar ahora, Los Jaivas, Indio Hermano, grabada en 1973. Y aparecían los cassettes, como circulaba la música en ese tiempo, en la clandestinidad, circulaban con cassettes, una cosa que si la comparamos con estos fenómenos de protesta musical de los que hemos hablado, marca un contraste importante, cómo ahí la circulación clandestina de esa música le daba un halo, le daba un sabor, una cosa media romántica también a ese tipo de resistencia. Muy poética, y la música ha estado permanentemente presente, digamos, tanto en la protesta, uno lo ve, por ejemplo, en Cuba, en Chile, la nueva canción, como también incluso en la represión también se expresa musicalmente. Los himnos nacionales, por ejemplo, llegan a constituir también en sociedades plurinacionales como la nuestra, pueden llegar a constituir también una violencia. Como el himno nacional chileno, o como los carabineros o los fascistas cantan las estrofas poco habituales, digamos. Y estos mismos himnos también pueden ser usados como darle la vuelta, como hicieron los estudiantes en 2016, cuando cantaron el puro Chile, país aterrado, cambiándole la letra al himno nacional y hablando del despojo, hablando de la represión. Y también se torna en himnos la música de la resistencia. Pensemos en el Pueblo Unido, por ejemplo, cómo ha trascendido en los diferentes ámbitos sociales. Y eso es, sin duda, una forma de protesta, una acumulación y que el Estado también busca reprimir. En Chile, por ejemplo, se dictó a propósito del que baila pasa, o a propósito de la primera línea, se dictó la norma esta de la 21.208, que vino a reprimir la protesta, y criminalizaron esa forma de tener el tránsito alegre, que da vida a la protesta, las tesis, cómo se difundieron las tesis hoy día, las redes sociales, cómo sirven para difundir, para generar una fuerza contrahegemónica que el Estado la ve amenazante y dicta leyes que criminalizan esa protesta, pero que se aplican selectivamente, como vimos con el reciente paro de los camioneros, donde se obstruía el tránsito, pero jamás se invocó la ley antibarricado, la ley del que baila pasa. Lo que pasa es que era con asado el de los camioneros, entonces no estaba dentro del tipo penal, no estaba en la descripción típica, porque claro, yo quería señalar respecto de ese punto que aquí nuevamente es el Congreso el cómplice o el autor de esta criminalización. No olvidemos que desde sectores del Frente Amplio en adelante hacia la derecha contribuyeron con sus votos a sancionar estas formas de protesta. El arte siempre ha sido una manera de expresar y generar cultura y también de posicionarse en el mundo. Entonces, claro, esta explosión de creatividad, no solo musical, pensemos en las compañías de baile, los pasacalles que han difundido, o las compañías de teatro que hacen performance en el medio de estas protestas. Bueno, sí, el tema de la alegría, de la música, de la creación, ciertamente ha ocupado nuestras calles. Sobre todo en Santiago hemos podido observar hermosas representaciones artísticas en las murallas, montones de grafitis, banderas mapuche, invocando también al pueblo originario mapuche nuevamente por parte de la nación chilena, recordando la valiosa y ya histórica resistencia de parte de un pueblo sobre el poder represivo, y que obviamente aquí podemos observar un continuum en relación también, por ejemplo, el tema musical. No hay marcha donde no se cante Víctor Jara. Y ya siendo un poco más contemporáneo, el baile de los que sobran, de los prisioneros, que data ya de los años 80, pero que ya se sabe de memoria por todos los jóvenes que, por supuesto, no estaban vivos para en esos años. Data de los cassettes. Y que incluso se ha podido replicar actualmente en Perú. Es decir, se trata de creaciones artísticas que brotan en momentos muy, muy complejos, como fue en esos años de la dictadura militar y de la crisis económica, cuando nace este tema de los prisioneros, y que es retomado en las actuales protestas en Chile, pero que también ha llegado hasta en el vecino Perú. Kumano Trancagú nos comparte nuestro lamento, un muy buen diálogo para entender las figuras legales con las que defensoras y defensores de las víctimas de la represión trabajan para responsabilizar a las personas e instituciones agresoras, además de tejer estas defensas con el arte, cantos históricos a la justicia social y expresiones de la calle. Así es, Lamien. Además que desde hace 10 años que como SITSUR representamos desde el Gualmapu al sur de lo que denominan Chile a las personas a quienes el Estado chileno ha vulnerado sus derechos. Bueno, para dar a conocer nuestro trabajo como SITSUR agregamos al espacio Justicia Feula, donde podrán enterarse de las causas que actualmente estamos representando. Ley Lamien, porque el apoyo mediático es fundamental para acabar con la impunidad, es que queremos contarles que desde el 27 de octubre, a 2 años del asesinato de Camilo Catrillanca, joven mapuche defensor del territorio en Temucuicui, se está llevando a cabo el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de Ancol, que se estima tenga los resultados en las primeras semanas de diciembre. La última semana de noviembre declaró el destituido exministro del Interior, Andrés Chadwick, el entonces director general de Carabineros, Hermes Soto, y Marcelo Catrillanca, padre del Lamien asesinado. La primera semana de diciembre, les recordamos, comenzarán los alegatos de clausura, por lo que se aproxima la resolución final. Y llamamos a estar muy atentos y atentas. Así es, Morina. Además, les contamos que a 18 años desde el asesinato del adolescente mapuche Alex Lemún, a manos de carabinero Marcos Trewer, que disparó a Alex en contexto de una recuperación territorial en Angol, el 21 de enero de 2021, es decir, el próximo año, inicia el juicio oral en que Sitsur representa a la familia de Alex. Nuestro colega Sebastián Saavedra ha señalado que esperamos que por primera vez se realice un juicio justo ante un tribunal imparcial, recordando que es primera vez que este caso será investigado por la justicia civil y no militar, como sucedía antes del caso Catrillanca, con todos los casos donde estuvieran implicados funcionarios policiales en Chile. Por tanto, este caso es un hito muy importante, ¿cierto, Morín? Muy importante, Lamien, y esperaríamos que hubiese sucedido hace muchísimo tiempo atrás, pero sin embargo, es un gran avance para la justicia en Chile. Y siguiendo con la revisión de casos, les contamos que el día 23 de noviembre, a 3 años de estallado el vergonzoso montaje Operación Huracán, el pasado 23 de noviembre se dio inicio a las audiencias de preparación de juicio que busca dar con las responsabilidades de 11 ex carabineros, entre ellos el general Gonzalo Blue, el capitán Patricio Marín Lazo y el capitán Orlando Oces, y también Alex Smith, informático de la institución, imputados todos por implantación de pruebas falsas con las que detuvieron y encarcelaron ilegalmente a dirigentes mapuche, como querellante desde Sitsur, el abogado Calfucura Silva Manque. Por último, y para no alargarnos tanto, Morín, les contamos que el 22 de diciembre comienza la primera audiencia de formalización de una persona víctima de lesión ocular grave en la Araucanía. Esto sucedió en el contexto de la revuelta social chilena, donde, recordemos, existen más de 460 personas que han perdido la vista en todo Chile a manos de las fuerzas policiales chilenas, lo que, según la Sociedad Chilena de Oftalmología, es el mayor número de lesiones oculares documentadas en zonas de protesta y conflicto en todo el mundo. Esta audiencia será por el caso de Luis Jiménez, joven estudiante de Temuco, que perdió la vista total de su ojo derecho a manos del teniente coronel Manuel Martínez López. Bueno, como Sitsur estamos representando a Luis como parte de un trabajo conjunto con la Red de Apoyo a Lesionados Oculares en Resistencia del Sur. Les invitamos a quedarse en sintonía porque el próximo bloque nos trae actualidad, reflexión, la represión y expresión de la protesta social, con los tres Lamien abogados de Sitsur que ya nos han acompañado en este programa y un viaje musical con cantos de protesta. En esta nueva cápsula nos acompaña Pablo Ortega, quien les habla, y Sebastián Saavedra, Christopher Corbalán, ¿cómo están? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Seba, le habla Christopher Corbalán desde el lejano norte. Vamos a tener un programa muy entretenido sobre actualidad y una pequeña sección de la criminalización, donde vamos a ir hablando de la música y su acompañamiento y su efecto en la protesta social. Hola chiquillo, hola Cristo. Hola Pablo, de acá desde Los Ángeles, reportándose Sebastián Saavedra. Claro, como adelantaba Christopher, vamos a tratar el día de hoy temas de la actualidad y una pequeña reflexión a partir de la música. Y quisiéramos también comentar el trabajo que actualmente estamos realizando en Sitsur. A más de 500 años del inicio de las invasiones europeas, nuestro continente sigue a la deriva. Del 80 en la supraestructura sobre la que se levanta la atroz dictadura que trata de someternos con cruel mano dura. No obstante, las cosas han cambiado. Europa ya no es el centro del mundo y su vástago Estados Unidos ya ha entrado en una fase de decadencia. El mundo está revuelto, hay guerras, pandemia, hambruna, y en ese contexto América Latina tiene un desafío absoluto. Debe reconfigurarse en este nuevo contexto mundial. Y precisamente en el caso chileno, en el caso de nuestro país, también de Argentina y de otros países de nuestra América morena, se están produciendo situaciones de efervescencia social porque los pueblos han tomado conciencia que durante más de 500 años, si tenemos una mirada de largo plazo, hace más de 200 años, en el caso ya de la constitución de los estados latinoamericanos, hemos sido gobernados por unas élites egoístas y que no han trepidado en asesinar, en destruir, cuando han visto amenazados sus privilegios. Han contado para ello con los ejércitos nacionales, con las fuerzas policiales y también con todo un aparato ideológico que se genera desde los estados, que en el caso chileno se cimentó luego de la batalla del Ircay, en que triunfaron las élites santiaguinas, conservadoras, mercantiles, cuya figura más prominente es Diego Portales, quien en el fondo era el genio tras los gobiernos conservadores de Prieto, general que derrotó al ejército ciudadano del general Freire en esta batalla del Ircay, y se estableció un dominio de Santiago sobre el resto del país y se configuró un estado centralista en que el poder económico y el poder político se concentró en Santiago, y que en el caso actual vemos que está concentrado en tres comunas, precisamente tres, las únicas comunas que en el plebiscito recién pasado votaron por mantener este sistema de privilegios a esta casta. Pero estamos cansados. Hace más de 20 años el movimiento mapuche ha marcado el camino, ha puesto mártires y lesionados, entre otros lesionados oculares. Lo mismo que en el caso del pueblo chileno, que a partir de octubre ha debido enfrentar la misma represión que se aplicó en contra del movimiento mapuche, con el aval de la Concertación de partidos políticos, con el aval la derecha política, de la derecha económica, de los medios de comunicación social y de todo el aparato estatal, incluyendo el Poder Judicial y la Fiscalía. Analizar el estallido social o la revuelta popular es una situación obviamente muy, muy compleja, tiene muchas aristas, y bueno, Pablo lo analizaba y me parece bien también desde la perspectiva mapuche, viendo cómo el movimiento mapuche marca un cierto como prototipo a lo que significó posteriormente la revuelta popular chilena. En mi caso, y es más o menos lo que me interesaría a mí tratar en esta oportunidad, nosotros como Centro de Investigación y Defensa hemos asumido la representación legal de, en dos casos muy emblemáticos acá en el Gualmapu. En primer término, representamos a la familia León Saavedra, a doña Sonia y a don Edmundo Lemún, padre de Alex Lemún Saavedra, quien fue muerto ya por allá del año 2002, cuando se iniciaba el primer gobierno socialista luego de Salvador Allende con Ricardo Lagos Escobar. Entonces, fue una situación muy, muy compleja en ese momento. Hay que recordar que en esos años aún estaba vigente la justicia militar en los casos donde estuviesen involucrados carabineros. Y como segundo caso, tenemos el caso de Camilo Catrillanca, que precisamente se cumplen 2 años en estos días desde la ocurrencia de la trágica muerte de este joven comunero de solo 24 años, quien dejó a 2 niños y a una señora en la indefensión más absoluta. Y es interesante analizar estos dos casos, En primer término, respecto de Alex Lemún, porque como le señalé, se aplicó en ese momento la jurisdicción militar y que permitió la impunidad más absoluta de Marco Troyer, el carabinero involucrado en los hechos, y que no fue sino con la actividad realizada por los padres en su incansable lucha por justicia y verdad, quienes llevaron este caso a la Comisión Interamericana. Y eso ha permitido el día de hoy que se reinicie, una vez que la denuncia fue acogida por parte de la Comisión Interamericana, ha permitido el reinicio. En comparación, por ejemplo, con lo que ocurrió con Camilo Catrillanca, donde ya existe una reforma legal que ha permitido que la investigación se desarrolle principalmente o en su totalidad por parte de la jurisdicción civil, y que por primera vez en la historia moderna, contemporánea, vamos a tener un caso donde un comunero mapuche que ha sido muerto por parte de agentes del Estado van a ser investigados en su totalidad por la jurisdicción civil. Y es interesante ver la diferencia de trato en relación a los responsables que ahora actualmente se encuentran acusados. No solamente tenemos procesado y acusado al autor material, como ocurrió únicamente en el caso, por ejemplo, de Alex Lemún, Matías Catrigló y Jaime Mendoza Cuyillo, sino que también aquí se han acusado a los encubridores y a los altos mandos de carabineros, incluyendo al jefe operativo del GOPE de la Araucanía y al jefe de fuerzas especiales. Por lo tanto, evidentemente ha existido un avance significativo en la realización de una justicia. Pero que obviamente de parte del pueblo mapuche y una constante que ha existido, veo yo, es la desconfianza que siempre está presente. Y no solamente en los procesos judiciales, también el pueblo mapuche ha desconfiado del mismo pueblo chileno. A mí me ha tocado muchas veces conversar con autoridades del pueblo mapuche, precisamente en estos casos, en que desconfían mucho de lo que está ocurriendo con lo que ha ocurrido con el estallido social, con el tema de la... el plebiscito, muchos de ellos no quisieron siquiera votar, precisamente porque se ha desconfiado de esta estructura. Esperamos que en estos dos casos, que vamos que se hace tramitando el caso Catrillanca, y ya en el 21 de enero comenzamos con el juicio oral en el caso de Alex Lemún, el mundo civil, en este caso la jurisdicción civil, esperamos que esté a la altura de las circunstancias, y que se apliquen las penas proporcionales, que es un elemento fundamental para el acceso a la justicia y el desarrollo de un proceso constituyente como el que vamos a estar que estamos viviendo ya. Es necesario que la justicia esté a la altura y que permita la sanción de los responsables, no solamente con el pueblo mapuche, sino que también con lo que ha ocurrido con posterioridad al estallido social. Sí, Sebastián, estas son dos causas emblemáticas en el mundo mapuche y que por lo demás ponen de relieve algo que solemos conversar al interior de Sitsur, particularmente a partir de las experiencias de abogados que llevan más años en el ejercicio de la defensa penal mapuche, como el Pablo, como tú, como Karina, y que tiene que ver con el guión típico, llamémosle así, de respuesta del poder político al asesinato de mapuches por parte de las fuerzas de orden. El primer paso en este guión típico es levantar la tesis del enfrentamiento. Carabineros siempre se dice del poder político y se replica acríticamente por los medios de comunicación hegemónicos. Carabineros se ve envuelto en enfrentamientos según sus versiones y ejerce legítima defensa. Y a consecuencia de esta legítima defensa es que dan muerte a los comuneros mapuche, o bien se matan entre ellos, también dicen. El segundo paso en este guión típico es el del ocultamiento o la implantación de pruebas, o la falsificación derechamente, llevada a cabo por los mismos involucrados. Y el tercer paso en este guión típico es el relacionar a las víctimas, a los mapuches asesinados, con la comisión de otros delitos, como en un intento de blanquear la imagen de carabineros y de justificar así la muerte de los mapuches. En el caso de Alex, la fiscalía investigaba el delito de abigeato para intentar involucrar a Alex con estos delitos y justificar así de alguna manera su muerte, En el caso de Camilo Catrillanca, con un supuesto robo de vehículos a una profesora, cuya efectividad tampoco nos consta. Y existe además otro elemento común que queda de relieve en estos casos y que tiene que ver con el juzgamiento de militares o uniformados por parte de los tribunales civiles. Recordemos que la primera gran modificación a la justicia militar vino a partir de una huelga de hambre del año 2010, la gran huelga de hambre mapuche del año 2010, en virtud de la cual, entre otras normas, se dictó la ley 20.477, que venía a poner fin a los dobles procesamientos de los que estaban siendo víctimas en esos momentos varios de los comuneros que se encontraban en huelga de hambre. Posteriormente, 6 años después, se dicta la ley 20.968, que viene nuevamente a modificar la justicia militar y da un paso más en el sentido de que si ya no se podía juzgar a civiles imputados en los tribunales militares, ahora, a partir de esta reforma, tampoco se puede juzgar a militares o uniformados que se encuentren imputados por actos que lesionen o de los que sean víctimas civiles. Es decir, a partir de la reforma de la ley 20.968, ya ni civiles como víctimas, ni civiles como imputados pueden ser juzgados en la jurisdicción militar. Y esto esperamos que marque una nueva línea jurisprudencial, porque la verdad es que cuando a los asesinos de Mapuche se les juzgó en la justicia militar, las penas eran ridículas. Ninguno cumplió pena privativa de libertad, ni el carabinero Miguel Jara Muñoz, que dio muerte a Mendoza Collío, ni Walter Ramírez Inostroza, que dio muerte a Matías Catrileo. Y no podemos quitar de responsabilidad a los tribunales civiles aquí, porque la Corte Suprema ratificó estas condenas y es en virtud de pronunciamientos de la Corte Suprema que estos individuos no pasaron ni un día en prisión. Y un tercer aspecto que ponen de relieve estas causas emblemáticas tiene que ver con la jurisdicción internacional, porque el caso de Alex Lemún se reabre en Chile, como tú decías, por la insistencia en la Comisión Interamericana de la Familia. Y es el Estado quien, para evitar una nueva sentencia, como ocurrió en el caso Norín Catimán y otros contra Chile, sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para evitar una nueva condena, Chile acepta el informe de fondo de la Comisión Interamericana y reabre el caso de Alex Lemún y da lugar a una serie de compensaciones producto de las violaciones de derechos humanos. Entonces, estos procesos en que se juzga a uniformados por crímenes cometidos contra Mapuche constituyen una especie de instancia en la que vamos a poder apreciar si los tribunales civiles se comportan de acuerdo a los estándares internacionales y dan de una buena vez, dictan condenas que impongan penas proporcionales a los crímenes que han cometido. Estos procesos son también emblemáticos si atendemos a los efectos sociales que han generado: extensas marchas, extensas movilizaciones, y también han tenido repercusión en el ámbito cultural, en el ámbito de la poesía, en el ámbito de la música. En el crimen de Alex Lemún, lo que está sonando al fondo ahora mismo es el tema de Pucutiñuque, que se llama Alex Lemún, y que tiene un coro que en más de alguna ocasión habremos cantado y saltado en alguna tocata: Alex Lemún, Lemún, Wey Chafe. Y en el caso de el comando Jungla y el crimen contra el comunero Camilo Catrillanca, también el rap se ha hecho eco de esto, y DJ Scorpion, Rasdena, MC Millaray, Niego, Un Peso Chileno, Kainone y Babalu han dado forma a este rap brutal que se llama Comando Jungla y que estamos escuchando ahora. Con el mayor acceso a la información y los niveles educativos de los ciudadanos de América Latina fundamentalmente, en que el Internet y otros adelantos tecnológicos han significado un impacto profundo y notorio dentro de las poblaciones mundiales, nos hemos dado cuenta que las sociedades tienen una noción más clara de las cosas, significa claridad respecto de los niveles de dominación por pequeñas élites. Sin embargo, este es un salto tal vez incluso mayor que otros saltos de la humanidad, como pudieran ser la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, el movimiento obrero. Es mucho más profundo que eso, es una nueva sociedad que nace en medio de esta revolución tecnológica, del colapso ecológico y en esta pandemia. El estallido social en Chile fue anterior a la pandemia, sin embargo, se inscribe dentro de este contexto mundial en que hay una mayor conciencia de las urgencias ambientales, ecológicas, donde hay la posibilidad cierta que la civilización humana sea destruida producto de guerras u otras catástrofes provocadas directamente por la acción humana. Las sociedades están tomando una cierta conciencia, no solo de sus derechos, sino también de la urgencia de actuar. Es en ese contexto en que se produce el estallido social, el motín popular, o como quieran llamar, en octubre en Chile, pero también en otros países que han tenido importantes manifestaciones populares, sociales, pero nuestro país ha sido muy importante, porque históricamente se experimentó el neoliberalismo en Chile, y por lo tanto nuestro deber ha sido destruir el neoliberalismo a ultranza que se instauró junto a la dictadura militar, gracias a la dictadura militar, pero que en definitiva ha auspiciado y fomentado por los poderes mundiales, especialmente por Estados Unidos, la potencia que agoniza. Eso es una exageración, la potencia que comienza a languidecer. En ese contexto, analicemos este estallido social, pero no desde la perspectiva solo política, sino desde una perspectiva más alegre, más positiva. Y es que, entre otras cosas, no solo se ha puesto en evidencia la injusticia que conlleva el sistema neoliberal, sino que además ha dado rienda suelta a la creatividad de los pueblos y de los ciudadanos de nuestro país y de todo el continente, con una gran cantidad de producción callejera, artística, grafitis, danzas, música, poesía. Es como que la creatividad ha roto sus cadenas y el pueblo se ha dado cuenta que la revolución parte por uno mismo y por nuestras ansias de libertad y de crear y nuestra capacidad de generar arte, alegría y subversión. Puerto de Valparaíso, donde se instaló el Congreso de la Dictadura, donde se instaló el Congreso de la Dictadura. Pancho no tiene la culpa de que haya llegado allá tanto cara dura. En Valpo vive el... También no podemos dejar de mencionar la cantidad de personajes que hemos podido observar, que pese al esfuerzo de los medios de comunicación hegemónicos de tratar de mostrar esto como una serie o como actos vandálicos, a través de las redes sociales hemos podido conocer a la tía Pikachu, al estúpido y sensual Spider-Man, Pareman, en el lado Nalcaman, por supuesto, que iba a mencionar, la creatividad llega a todo Chile. Nalcaman, obviamente, para los que nos escuchan en extranjero, viene de Chiloé. Tenemos Pareman y una serie de otros personajes, el ya memorable Mata Paco. Evidentemente conlleva nuevas imágenes por fin vienen a derrocar esta simbología decimonónica, principalmente por ejemplo aquí en Temuco y en Concepción, con el derribamiento de la estatua de Pedro de Valdivia, de Cornelio Saavedra, personaje terrorífico en esta zona, que han sido venerados durante siglos y que toda esta nueva creatividad viene a intentar reemplazar a ese tipo de iconografía y donde sin duda los jóvenes nuevamente llevan la batuta, pero nunca dejando de lado o olvidando a los grandes referentes como Víctor Jara, Violeta Parra, Los Prisioneros y una serie de otros movimientos y artistas que nos han proporcionado tanta belleza en momentos tan complejos como los que nos ha tocado vivir. No todos los monumentos son iguales. O sea, bueno, Andrés Bello, por ejemplo, no es lo mismo que Cornelio Saavedra. Pero sin duda esos momentos en que los pueblos originarios han decidido derrocar al Pedro de Valdivia es un acto de justicia histórica innegable, era necesario, y yo fui testigo de ese momento en Concepción, y era impresionante la alegría y la felicidad que se dio cuando sucedió ese momento histórico en que con dos sogas hicieron fuerza y cayó una estatua que estaba empotrada en una cosa muy fuerte, muy de bastión. Y bueno, después la gente saltaba, brincaba, era una felicidad inmensa. Podríamos estar conversando mucho más tiempo, amigos, pero bueno, el tiempo, como dice mi amigo Pablo, los acreedores pueden esperar, el tiempo no. Entonces, con esto nos vamos despidiendo ya de este programa. Un mes, una excelente reflexión de los colegas. La verdad, me queda dando vuelta el tema de que existe un guión oficial en donde siempre se justifica desde el Estado las muertes ocasionadas a mapuche, y que ese guión se haya extendido a las personas que sufrieron represión policial después de las protestas de Chile desde el 18 de octubre. Esto no cambia. Además de esto, señalar, y queremos dar un pequeño homenaje a grandes personajes de la revuelta como son la tía Pikachu o Nalcamán, que nos recuerdan que la alegría es parte de estas reivindicaciones, muy importante, ya que nos demuestra la esperanza que el pueblo tiene también. Leila Mien. Y queremos también aprovechar de saludar desde el fulgor del Gualmapu a las radios que llevan estas voces a distintos territorios. Un cariñoso saludo a las radios Curruf, a la Zarzamora, Humedales, Pellín Folil, Huerquén Curruf, JGM, Radio Manque, Placeres, Lorenzo Arenas, Nuevo Mundo y por el Gualmapu al otro lado de la cordillera, Radio Piuque, La Negra y Antena Libre. Rumé Mañón Pulamien, por llevar estas voces, estos mensajes y esta solidaridad extendida por los territorios. Les invitamos a revisar nuestra página www.cipsur.cl, donde podrán encontrar todos nuestros programas radiales, así como información de los casos actuales que estamos representando. Así es, Moquín, y como en cada programa, agradecemos profundamente el Nehuen que nos traen mediante su arte, los Pulamien MC Millaray y los Huerquenes del Amor, por dejarnos musicalizar este programa con sus canciones, los anteriores y los que vendrán. Así que muchas gracias. Chaltumay Lamien. Peu Cayal. Peu Cayal Lamien. Nos vemos escuchando.